Safer. 12 menos cuarto, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre me gusta decir al empezar el programa. Aquí seguimos en la programación de Radio Crash en el 105 de la FM y en el programa Movida en la Cantina, que ya sabéis que va a estar con todos vosotros hasta la una y media de la madrugada. Hemos empezado, como no, con un invitado de lujo como es Neil Young y este Like a Hurricane, y también un invitado de lujo que tenemos en el programa de esta noche aquí en la emisora, un viejo compañero, una persona que, como se merece, la hemos ido a recibir a la puerta de la emisora. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué decir de Javier? Muy buenas noches. Preséntate tú mismo, di hola, por lo menos, que se te escuche. Ya sé que eres un poco perezoso. Venga, no seas vago, Javier, por favor. Buenas noches, y poco hablador. Y poco hablador, vale, efectivamente. Lo breve y bueno, dos veces bueno. Pues Javier, entre otras cosas, me ha traído un par de discos con lo que dice él, que es lo que más se está pinchando este verano en Ibiza. Alguno de los temas más... Javi siempre trae lo último de lo más puntero. Aquí nos lo trae Javi esta noche. Nos ha traído, mejor que lo diga él. Javi, ¿qué es el primer CD que vamos a escuchar? Por favor, preséntalo. El de AC/DC, hombre, que te lo tengo que llevar todo. Es un disco de versiones de todos grupos de... que supongo que serán de ahora, porque en mi vida he oído hablar de ellos. Yo tampoco. Y no creo que hayan hecho mucho más. Me hace gracia el que se llama Cabeza de Cerdo y las Ovejas Drogadas. O sea, que hace un... ¿Pero es música electrónica, me decías tú, o no tiene nada que ver? Son diferentes estilos, pero sí, es música, son viejas canciones de AC/DC de siempre, pero adaptadas un poco a los ritmos de ahora. O sea, que podríamos decir que versiones de AC/DC de rock clásico es como si a un vegetariano de repente le da por comer chuletones, ¿no? Es algo así, un estilo completamente distinto a lo de AC/DC, ¿no? Sí, es aprovechando la canción. Vale, pues venga, vamos a empezar con el primer corte que me recomendaste, el Wallalotta Rose. Y la formación es algo así como Jonet at the Head, ¿no? Pues venga, vamos a ver, y que sea lo que Dios quiera, Javi. Vamos allá. Wanna tell you a story about a woman I know. All kind of loving steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. Going through 9:30, 56, she knows she's got it all. We'll be right back. Bueno, Javier, pues sinceramente me han gustado, aunque tengo que decirte la verdad, yo no entiendo mucho de música electrónica, pero esto de electrónica, pues tampoco. Te dije en general, pero habrás visto los arreglos después de las guitarras, cómo suena. Suena mucho más moderno. De todas formas, era Wolota Rossi, que fue la canción cuando murió Bon Scott que tenía que cantar la gente a los de AC/DC para entrar en la banda. El que mejor la cantó fue Brian Jones. Además, los AC/DC, si no me equivoco, se van a cumplir, o se han cumplido ya, me parece, 40 años de la historia de la formación, y hay una presunta gira, ya más o menos. Yo para eso no. El último disco entero que escuché de AC/DC es For Those About to Rock. Y con eso ya tienes bastante. Sí. ¿Para qué vamos a mentir, no? Por eso no me hables del 50 aniversario, porque... Oye, y estaba mirando aquí este CD que me has traído. Bueno, tenemos clásicos, el Highway to Hell, It's on the Way to the Top, Back in Black, Who Made Who, TNT. Y ahora me estabas comentando el Thunderstruck, ¿no? Sí, hay un vídeo buenísimo en YouTube con la música del Thunderstruck de los helicópteros Apache del ejército americano. Queda... Yo cada vez que oigo la canción veo un Apache. Bueno, y bueno, estaba intentando encontrar información de la formación anterior del ejército. Y no encontraba información. Y resulta que la versión esta de los Thunderstruck son una formación que se llama Birmingham 6. Vamos a ver si encontramos algo de información de ellos. Pues venga, vamos a escuchar esta versión, que bueno, esperemos que esté a la altura de la primera que hemos escuchado. ¿Vamos allá? De acuerdo. Vamos allá. Thunderstruck. Pues estos eran Birmingham 6 haciendo este Thunderstruck. Y estaba mirando en internet, Javi, que son una formación británica formada en el año 2006. Aquí ponen como que hacen una mezcla de punk, rock. Y claro, no me acordaba yo, ¿sabes por qué se llaman Birmingham 6? Pues en homenaje a esos seis presos que hubo. Bueno, si alguien vio la película El nombre del padre, pues es la historia de esas seis personas que fueron acusadas de aquellos atentados supuestamente causados por el IRA, y que ellos fueron cogidos como cabeza de turcos y se pasaron pues casi 15 o 16 años en la cárcel. Te veo con cara de no haber visto El nombre del padre. Bueno, la última película que viste tú fue El pianista, pero cuando había... No, yo la última que vi fue esa española. Atentos, momento histórico. Son las 12 y 5 minutos de la noche, movida en la cantina Radio Crash 105 de la FM, y Javier nos va a decir cuál fue la última película que vio, pero en el cine, por favor, Javi. Abierta hasta el amanecer. Muy bueno, estamos hablando de eso de ser un peliculón, ¿no? Es que a mí no me... A mí me suena del Festival de Cine de San Sebastián de hace tiempo. Tenía fondo. Tenía abierta hasta amanecer. Gran título, Javier. Nos has dejado a todos ahora realmente impactados con tu filmoteca particular. Oye, vamos a... Seguiremos luego escuchando versiones. Hasta ahora me han gustado bastante estas dos. Pero, ¿qué te parece, Javi? Si te voy a decir un músico... Además, mira, estuvimos hablando el otro día de ellos. Si te digo el guitarrista Willie Gibson, ¿te suena de algo? ¿A marca de guitarras? Ey, es un trío. Bueno, no tiene nada que ver con lo de abierto. El EP es como Fandango. Ah, pero no es Billy Gibson. ¿Y yo qué dije? Willy. Dije Willy. Bueno, Billy Gibson, perdón. Entonces tienes perdón. Tienes perdón. Pues vamos a escuchar a los ZZ Top con lo que me parece que es su primer LP. Una canción que se llama, como también esa de los Rolling Stones, Bro Sugar. ¿De acuerdo? Venga. Okay. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. Gotta have that brown sugar, man, it's just gonna change my life. Man, I got to have that brown sugar, man, it's just gonna make me feel so right. Like me feel good, and it's gonna change my life. Pues teníamos aquí otra versión de este mix que me ha traído Javier, Javi, con versiones de la banda australiana AC/DC. Esta formación en concreto se llamaban Godflesh, el tema, el clásico For Those About Rock, y parece ser, Javi, que son también una formación de Birmingham, que se formaron en el año 1988, se disolvieron en el año 2002 y volvieron a aparecer en el año 2010. Aquí los definen como metal industrial. ¿Qué te parece esto de la música metal? Como hay tantas definiciones, ¿no? Metal industrial, se hacen definir esta formación, los Godflesh. Pero bueno, por ahora me están gustando las versiones, ¿no? Suelen ser bastante, no voy a decir fieles a la original, pero bueno, son bastante reconocibles, ¿no? Es la gracia, que se conozca, pero solo cuando suena el estribillo, que suenen distintas, que sean otros, sí, otras formas de ver la canción. Esta canción tenía ese toque de siniestro, ¿no? Así, sobre todo a la hora de cantar. Vamos a poner otro tema de otra formación y luego vamos a seguir con otro de los discos que me has traído, también unas versiones de una de las bandas de heavy también más importantes que ha dado el rock and roll. Y ahora te voy a poner, si te parece, el primer disco también de una formación bastante importante, cuyo guitarrista fue, cuando apareció, pues uno de esos booms, ¿no? En cuestión de guitarristas. Venga, a ver si los reconoces. Thank you. Pues están aquí tanto Javier como Gonzalo de Asbury Park. Están, me están diciendo nombres, que si Tim Lizzy, que si Satriani. ¿Todavía no lo sabéis? No, pues venga, a lo mejor la siguiente canción os da esa pista que os falta. Venga, ¿eh? Pues sí, enseguida, en cuanto sonó, ay, perdón, que he puesto el micrófono un poco alto, en cuanto sonaron los acordes de esta versión de los Kings en el You Really Got Me, pues enseguida cayeron en que eran, como no, el grupo Van Halen, con Edward Van Halen a la guitarra, sin duda alguna, uno de los grandes guitarristas, ¿no, Javier? Así, en cuestión de rock, ¿en qué año aparecieron Van Halen? ¿Qué será? ¿Principios de los 80? Yo creo que sí. Era el boom de Van Halen. Además, yo me acuerdo, porque Eddie Van Halen puso por lo menos de moda para el gran público las guitarras Kramer, que eran las que más vacilaban, que habían desbancado un poco a las Stratocaster. Sí, pues bueno, en aquella época. Me acuerdo por la guitarra. Nos equivocamos por muy poco. Este primer disco de Van Halen es del año 1978, aunque desde luego el boom fuerte del grupo Van Halen pues fue, bueno, me están llamando por teléfono. Vamos a poner otro tema, ¿de acuerdo? Y seguimos, venga. There, baby, I got no time to mess around. So if you want it, gotcha, bleed, boy, baby. Bueno, como suele pasar normalmente cuando te llaman a estas horas de la noche, que son las 12:25, es porque se han equivocado. Algo que se agradece mucho cuando recibes una llamada a estas horas de la noche. Oye, Javi, ¿qué te parece si ponemos la última versión de este tributo a los AC/DC? Voy a poner una de mis canciones preferidas del repertorio de esta formación, como es el TNT. La formación se llama Sister Machine Gun. ¿Te parece bien? De acuerdo. Venga, vamos allá y luego seguimos hablando de cualquier cosa, de otro disco por ahí que me has traído, de cualquier cosa relacionada, por ejemplo, con el chínfano, esa especie que por desgracia no está en extinción. Venga, vamos allá. Bueno, pues aquí teníamos esta versión del TNT, Sister Machine Gun, por lo que estaba mirando ahora, una formación americana, más concretamente de la ciudad de Nueva York, y empezaron su andadura musical hacia el año 1992. Recordarte que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. Vamos a intentar hacerte compañía, como siempre, pues hasta la una y media. Si no tienes nada que hacer, pues quédate enganchado a nosotros, y como siempre digo, pues agradece vuestra compañía anónima. Y ahora, ¿qué os parece? Vamos a escuchar en estas fiestas de San Mateo pasadas, sin duda alguna, una de las actuaciones más importantes fueron la del batería Ginger Baker, que actuó en la plaza de la catedral. Y en alguna de las formaciones importantes en las que ha estado este excelente batería, pues fue sin duda alguna esa formación llamada Blind Faith, donde teníamos, pues entre otros, a Eric Clapton, a Steve Winwood, a Ginger Baker y a Rich Gregg. Pues de ese único LP publicado por el grupo Blind Faith, vamos a escuchar el clásico Well Alright. Night. Well, alright, well, alright. Y vamos a escuchar ese otro disco que me ha traído Javi de versiones. Y el primer LP, el primer CD eran versiones de los AC/DC. Este segundo disco son versiones de la formación de Heavy Iron Maiden, ¿no? Y vamos a escuchar también, para empezar, uno de sus mayores clásicos, como es ese The Trooper. Y la formación que hace la versión de este tema es una banda alemana llamada Rage. Y me estoy quedando viejo en esto de la música porque estaba buscando la información en internet y dice que es un grupo de power metal originario de Alemania, originalmente llamado Avenger, conocido por tener en sus varias alineaciones a músicos de renombre en la escena del heavy metal y por sus recientes entregas con la colaboración de elementos orquestales, siendo una de las bandas innovadoras en el género del heavy metal en usar música clásica de forma importante en sus composiciones. Además, nos dice que sin lugar a dudas es la banda más prolífica de la historia del power metal a nivel mundial, con más de 15 LPs, tal, tal, tal, tal, tal. De lo que se entera uno, Javi, de lo que se entera uno haciendo radio y escuchando música. Pues venga, vamos a escuchar a esta formación alemana, pues haciendo ese pequeño homenaje a los Iron Maiden con este súper, súper clásico de Trooper. Bueno, pues me han gustado esta formación alemana The Rage. Tal vez incluso la versión suena bastante parecida a la original. Tal vez la batería un poco más acelerada, las guitarras un poco más distorsionadas, pero desde luego el tema mantiene el espíritu vivo de los Iron Maiden. ¿Qué te ha parecido la versión, Javi? Di algo, hombre, por favor, no seas vago, tío, que macho, joder. Vienes de invitado y me tienes aquí a palo seco. Di algo, por favor. Espera, perdona, ahora. Esto demuestra, ya con Iron Maiden era una de sus mejores canciones, o sea que con la banda esta no podía sonar mal. Sí, pero que suena bastante parecida a la versión original, ¿no? Sí, es verdad. Suena bastante original. Oye, ¿y qué te parece antes de seguir con este disco homenaje si escuchamos a los auténticos, a los inigualables Iron Maiden? Y vamos a poner una canción que llegamos un poquitín tarde porque el tema es 2 minutes to midnight. Son ya la 1:20, pero venga, vamos a disfrutar de los auténticos, de los Iron Maiden. Black and bright still burns inside this shell of bloody tree. Bueno, se nos colaba otra canción de los originales, de los Iron Maiden reales, con Brock Dickinson ahí al frente. Y vamos a poner, bueno, voy a hacer caso a Javi, que para eso está de invitado, y vamos a poner otra canción de los Iron Maiden antes de escuchar otra versión. Y vamos a escuchar la que es para él, y para mucha gente, uno de los temas más mejores del repertorio de los Iron Maiden. Tal vez para la gente que no los conozca tanto, no es uno de sus temas más conocidos, más reconocibles, pero sin duda alguna este tema que vamos a poner, este Hallowed Be Thy Name, es sin duda alguna, pues eso, uno de los mejores temas que jamás hayan compuesto los Iron Maiden. The sands of time for me Efectivamente, auténtico temazo de los Iron Maiden, una canción que la verdad apetece que durase más de los 7 minutos y 10 segundos que duran. Y vamos a escuchar otra versión de este LP, pero antes os quiero recordar algo que os estamos recordando todos estos programas y que tiene algo que ver con esta emisora y con la financiación de esta emisora, como es ese número de lotería que hemos sacado para el sorteo de esta Navidad. Recordar que el número es el 86.985 y que esta lotería, por ahora, más adelante la podréis encontrar en más sitios, pues ahora la podéis encontrar, por ejemplo, en el 470, donde la plaza del Ayuntamiento, en frente del Palacio de Revillagigedo, o en la Corrada, también en Cima de Vía, dentro poco, la podéis encontrar en el Madis, y bueno, y otros lugares que os podremos ir por ahí anunciando, y sabes, más que nada loterías, para que a ver si hay suerte y os toca, y también para poder financiar esta emisora, y podamos estar aquí haciéndoos compañía durante muchos años. Javi está levantando la mano porque me quiere comprar 4 o 5, que ya se las voy a dar ahora. Bueno, 4 o 5, una, bueno, vale, una también. Pues venga, vamos a escuchar a una formación que se llama Grave Digger, que son alemanes, parece ser que surgieron más o menos hacia el año 1980, y desde luego que les gusta el metal, lo tienen ya tatuado en su cuerpo, ya que su primer LP se llamaba algo así, Javi, como Rock and Roll desde el Infierno, Rock from Hell, algo así más o menos. Y ellos son los encargados de hacer otro clásico de los Iron Maiden, como es el clásico también Running Free. Just 16. duros y contundentes como ellos mismos. Grave Digger, repito, una formación originaria formada más o menos hacia el año 1980. Ya sabéis que normalmente Movida en la Cantina es un programa que se centra en la música de los años 60 y en los años 70, aunque bueno, ahora estamos escuchando pues versiones, eso sí, de formaciones que surgieron más o menos en los años 70. Ahora vamos a escuchar un trabajo buenísimo, hecho más o menos hacia el año 1969, con una formación de lujo. Entre estos músicos pues encontramos a la voz a Rod Stewart, cuando era Rod Stewart, Macarra como el solo. Teníamos también al bajo a Ron Wood. Teníamos al piano a Nick Hawkins, a la batería a Tony Newman y a la guitarra, como no, también al grandísimo Jeff Beck. Estamos hablando de ese LP Beck Hola, donde en la portada vemos una hermosa manzana verde, y este gran LP pues se abre con este temazo All Shook Up. Beck Hola. Love. maravillosos, como no, la formación de Jeff Beck, ahí más o menos a finales de los años 60. Son ya la 1:05 y se agradece que estéis todavía ahí al pie del cañón, como está también aquí en los estudios centrales de Radio Crash, emitiendo desde Puerto Ventana, aquí en Pumarit, Ciudad Sin Ley, mi buen amigo y viejo amigo Javier. Por cierto, Javier, nuestro siguiente invitado, aprovecho ahora que estás aquí de cuerpo presente, tienes que buscarme un disco que sé que tienes de él, porque además me acuerdo que la portada me parece que es marrón y uno de los temas que tiene es un blues donde la letra es simplemente bluesmen, empieza a mencionar todos los bluesmen. No sé si te acuerdas de quién te estoy hablando. Mike Bloomfield. ¡Ey! ¡Ay, ay! Sí, señor, Mike Bloomfield. Pues vamos a escuchar a Mike Bloomfield en solitario. En el anterior programa lo escuchábamos en la época que estaba en la formación de Paul Butterfield. Pero bueno, hoy vamos a escucharlo con su banda en solitario. El tema que os voy a poner, como se suele decir, es un blues denso y sudoroso y se llama A Sight to the Blind. Mike Bloomfield. See mine. Talk about your pretty girl. I wish you could see mine. Boy, she's a foxy little devil. She bring eyesight to the blind. Mother thought her daddy was a millionaire. I could tell by the way she walked. Her daddy must have been a millionaire. I could tell by the way she walked. You know she make a blind man see the deaf dumb man begin to talk. I remember the other evening, people, I was laying across the bed. I remember the other evening, people, I was laying across the bed. Why, you know, I looked up at the little girl, reached up my hand and said, perdón, tengo que pediros perdón porque esto suele pasar en las mejores casas. Son cosas del directo. Javier, me confundí de CD y quité el que estaba sonando. No me mires con esa cara porque el primer sorprendido soy yo. Pero tranquilos que ya tenía preparado a la siguiente banda que iba a sonar. Pero luego tranquilos que volvemos con Mike Bloomfield, aunque sea con otro tema. El tema en cuestión, que ha venido a salvarnos del desastre de Mike Bloomfield, es la banda, si no me equivoco, americana, The J. Geils Band, y este tema es el Icebreaker. Y venga, vamos a poner otra vez a Mike Bloomfield, pero no vamos a poner el tema que estaba sonando, sino que vamos a escuchar otro tema distinto. Esta canción lleva por título Don't You Lie to Me. Cheat man, don't you lie to me. Don't you lie to me. What it made me so mad, I guess evil as a man can be. I remember, baby, you were looking pretty funny. You said you loved me, little girl. All you wanted was my money. Lie to me. Don't you lie to me. So mad I get evil as a man can be. My mama told me was a long, long time ago. She said, wait a minute, man, you will reap just what you sow. So don't lie to me. Lie to me. Lord, it made me so mad I get evil as a man can be. lie to me. It made me so mad, I guess the evil has made me. I remember, baby, was a long, long time ago. The gypsy woman said I would reap just what I sowed. So don't you lie to me. Decía Javi ahora, cuando empezó a sonar este tema de Mac Bloomfield, al principio no le había enganchado demasiado el tema, y me decía: Arturo, esta es la canción perfecta cuando estás en el concierto y dices al que va contigo, voy a por una cerveza, ¿no? Como diciendo, bueno, ya escucharé la siguiente que no... Pues Javi, atento, porque si esta canción, según tú, es para ir a pedir una cerveza, nuestra siguiente canción es para decir, te veo afuera. Atentos. Momentos difíciles en Movida la Cantina. For always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. All in the park, playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you. Always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. As we go down life's lonesome highway, the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. For always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together for always. Oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together. Naturally. Say it together. Naturally. Pues tenía aquí al compañero en la emisora un poco descentrado, no caía en quién era hasta que le dije que era Lionel Richie con este superclásico de los 80, Say You, Say Me. Esta canción fue pasto de las discotecas, ¿no?, de encender mechero. Y como muy bien lo definió él, ese negro con pelo a lo Bill Cosby, efectivamente. Ese negro con pelo a lo Bill Cosby. Pero vamos a escuchar también otro de los clásicos ahora de la Motown, uno de los grandes. Marvin Gaye con ese superclásico, ese What's Going On. Venga, recordaros que son la 1:21, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. Todavía tenemos por delante pues 9 minutitos, o sea que por favor haz ese último esfuerzo y acompáñanos hasta el final del programa. Marvin Gaye, What's Going On, ¿qué está pasando?, ¿qué sucede? estaba aquí hablando también con Javi del ambiente que se recrea cuando escuchas diferentes canciones. Estábamos llegando a la conclusión de que este tema era para escuchar en El Dragón los jueves, cuando uno está ya desesperado y tiene que entrar a saco, ¿eh? Clásicas las noches del Dragón los jueves. Yo nunca he estado, ¿eh? Ojo, pero ya sabes tú. De este, como dice, nunca digas nunca jamás, ¿eh? Pues, pero a ti te lo dijo un amigo. Sí, a mí me lo dijo un amigo, sí, que tampoco nunca había estado. Y venga, vamos a seguir dedicando los últimos minutos del programa, pues seguimos disfrutando de los clásicos de la Motown y otra de las formaciones clásicas de este importantísimo sello de soul fue The Temptations. Pues vamos a escucharlos también con este tema, My Girl. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl. The bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl. Bueno, y ahora sí, chicos, como decían aquellos dibujos animados, hasta aquí ha llegado el festival de hoy. Simplemente recordaros que habéis estado escuchando Movida en la Cantina de Radio Crash en el 105 de la FM, ya seis estilos dispares. Empezamos escuchando black metal con versiones de los AC/DC y de los Iron Maiden, y hemos acabado escuchando lo mejor de la música soul del sello Motown. Y precisamente con otro de los que estaba en la nómina de este sello vamos a despedir el programa por hoy. Es Stevie Wonder y con esta canción llamada For Once in My Life, Por una vez en mi vida. Como siempre, agradeceros vuestra compañía anónima, y si queréis, el próximo miércoles volveremos a tener una cita aquí con la mejor música de los años 60 y 70. Hasta dentro de 7 días, muchas gracias por hacerme compañía. Bye bye, Stevie Wonder, cuando quieras. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so. Somehow I know I'll be to dream.